Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y nuevamente estamos a desfase con el horario. Vamos a comenzar ahorita apenas el programa y lo vamos a terminar también un poquito más tarde, ¿ok? Tipo 11:30 y 11:25, que son 2 horas, ¿ok? Y bueno, para iniciar el programa nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Están agradables las temperaturas, ¿verdad? La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 36 de una escala del 0 al 50. Un viento que se registra a 5 millas por hora, una humedad de un 22% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Aquí tenemos una advertencia meteorológica donde nos dice que próximamente pues se esperan condiciones favorables a incendios, y esto será a partir del día de mañana, jueves 7, a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque va a bajar la temperatura y creo que va a haber un poquito de viento el día de mañana, ¿no? Bueno, para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Aquí no veo la probabilidad de vientos, pero pues nos dice que mañana a partir de las 12 del mediodía pues son condiciones favorables a incendios. Así que si se van a ir de campamento o no sé, van a salir, van a viajar, tengan mucho cuidado por las carreteras donde probablemente vaya a haber incendios o donde ya haya, ¿ok? Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Vamos a tener días pues agradables en cuestión de temperatura, como ya lo hemos dicho el día de ayer. Al igual que el día domingo 10 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 11 de agosto, ya vuelven a aumentar las temperaturas, máximas de 93, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer aquí ya no nos marca arriba de 100, pero no hay que hacerle mucho caso, ¿no? Porque de repente, pues sí se vienen temperaturas altas. Con esto nos vamos a ir a una pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También, bueno, la pausa musical después de la reflexión. Y después regresamos. ¿Ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 10 de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vemos ahí con el horóscopo el día de hoy. Y bueno, tuvimos aquí unos problemas técnicos, se empezó a ciclar acá el programa de streaming, entonces tuve que volver a reiniciarlo, por eso es que entramos, casi 20 minutos después de lo que deberíamos haber entrado o más. Pero más adelante, cuando terminemos el programa, pues se editará este programa. Se pegarán los dos a ver qué es lo que se puede rescatar de la primera parte. ¿Ok? Entonces, vámonos con el horóscopo del día. Momento de actuar sin dudar, pon en marcha los planes o ideas que surgieron en abril, los resultados empezarán a notarse. Tauro, disfruta y conéctate con el presente, se abren puertas en lo económico y en lo laboral, si quieres independizarte, el momento es ahora. Géminis, aléjate de lo negativo para mantener tu energía alta, tendrás una junta importante, tu luz y creatividad te abren caminos. Cáncer, después de muchas pruebas llegan reconocimientos y recompensas, se activan áreas personales y económicas, prepárate para cambios positivos. Leo, las oportunidades están frente a ti, solo necesitas salir de la zona de confort, la abundancia y la aventura te esperan. Virgo, suelta lo que no puedes controlar, hoy es ideal para enfocarte en tus planes y liberarte del juicio ajeno, noticias financieras llegan a tu casa. Libra, estás listo para romper límites, viene una etapa creativa y socialmente activa, tu carisma abrirá nuevas puertas profesionales. Escorpión, tendrás más trabajo pero también más recompensas, organízate para aprovecharlo, una reunión podría traerte una conexión especial. Sagitario, tu rebeldía impulsa cambios poderosos, esta semana se abren oportunidades para renovar tu vida laboral y personal. Atrévete al cambio. Capricornio, eventos y celebraciones te llenan de energía, aprovecha para ser más productivo, una noticia familiar traerá mucha alegría. Acuario, hoy es un día para vivir y amar con intensidad, tu economía mejora si haces un buen balance, considera emprender algo propio. Y por último nos vamos con el signo de Piscis, tu mente y corazón trabajan en armonía, lograrás acuerdos importantes en lo profesional, tu calidad humana te lleva al éxito. Diez de la mañana con 38 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Cincuenta de la mañana y estás escuchando con el pie derecho y vamos a ir a las noticias de tecnología y ciencia. Y vamos a empezar con una noticia de WhatsApp, lo que WhatsApp esconde en tu memoria. Dice, WhatsApp esconde algo que llena tu memoria y nadie te lo había dicho. Tu teléfono podría estar lleno por culpa de una función oculta de WhatsApp. Descubre cómo librarte de varias gigas perdidos y optimiza el uso de tu almacenamiento sin borrar lo importante. WhatsApp es una herramienta esencial para millones de personas, pero pocos conocen los secretos que guardan sus entrañas. Si últimamente tu celular te alerta por falta de espacio, puede que el culpable no sea tu galería de fotos, sino que algo que se acumula silenciosamente dentro de la propia app. En este artículo revelaremos un rincón poco conocido de WhatsApp que podría devolverte gigas enteros de memoria. El hábito oculta que llena tu almacenamiento sin que lo notes. WhatsApp no solo es la aplicación de mensajería más popular del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos, sino también una de las que más espacio puede ocupar en tus dispositivos sin que lo notes. Por defecto, WhatsApp descarga automáticamente todo lo que recibes, fotos, videos, audios, documentos, incluso esos memes sin sentido que se repiten en todos los grupos familiares. Cada archivo, aunque parezca pequeño, suma megas que con el tiempo se convierten en gigas. Y lo peor, muchos de esos archivos siguen ocupando lugar incluso si ya no lo ves. Este consumo silencioso de almacenamiento puede volverse problemático, sobre todo en teléfonos con poca memoria libre. Pero lo que pocos saben es que existe una función oculta que puede ayudarte a liberar mucho espacio en minutos. Una papelera escondida que guarda lo que creías eliminado. WhatsApp cuenta con un sistema de gestión de almacenamiento que actúa como papelera oculta. Aunque borres fotos o mensajes desde los chats, los archivos originales pueden seguir guardados dentro de la app. Para encontrar esta opción, abre WhatsApp y vea los tres puntos verticales del menú superior derecho y luego selecciona Ajustes y Almacenamiento y Datos y después escoge Administración Almacenamiento. Allí descubrirás probablemente con sorpresa que varias conversaciones han acumulado cientos de megas en archivos multimedia que ni siquiera recordabas haber recibido. Desde este menú puedes revisar chat por chat cuánto espacio ocupan los archivos y eliminar selectivamente lo que ya no necesitas. Videos reenviados mil veces, audios irrelevantes o documentos obsoletos. Con solo unos minutos de limpieza puedes recuperar varias gigas. Ajustes que marcan la diferencia. Evita el caos desde hoy. Además del menú del almacenamiento, hay otros cambios que puedes hacer para evitar que WhatsApp vuelva a convertirse en un monstruo devorador de espacio. Uno muy útil es desactivar la visibilidad de medios en la galería. Esto evita que todas las fotos y videos que recibes se mezclen con tus imágenes personales. Para hacerlo, ve a Ajustes, Chats y desactiva la opción Visibilidad de archivos multimedia. Así seguirás recibiendo los archivos, pero no se mostrarán automáticamente en tu galería. Otro truco eficaz es modificar la configuración de descarga automática de WhatsApp te permite decidir si quieres que se descarguen automáticamente fotos, audios o videos dependiendo de la conexión. Wi-Fi, datos móviles o roaming. Te recomendamos permitir la descarga automática solo para fotos, ya que los videos suelen ocupar mucho más espacio. Esto se configura también desde almacenamiento y datos. La calidad también importa, optimiza sin perder funcionalidad. Una última recomendación clave: reduce la calidad de envío y descarga de los archivos. Si bien a todos nos gusta recibir imágenes en alta definición, lo cierto es que cada foto HD puede ocupar 10 veces más que una en calidad estándar. Desde el mismo menú de almacenamiento y datos, puedes seleccionar la calidad de envío de fotos y cambiarla a calidad estándar. Eso obviamente te va a ayudar para que puedas ahorrar espacio, ¿no? Y no nada más va a hacer eso, sino que va a acelerar el envío y la recepción de archivos, especialmente si estás en una conexión lenta. Hora de hacer limpieza y tomar el control. WhatsApp es una herramienta poderosa, pero si no gestionamos adecuadamente sus configuraciones, puede convertirse en un dolor de cabeza. Su capacidad de acumular archivos de forma casi invisible representa un riesgo silencioso para la memoria de tu dispositivo. Ahora que conoces la existencia de esta papelera escondida y las herramientas para gestionarla, es el momento perfecto para liberar tu almacenamiento, optimizar la app, recuperar el control. No necesitas eliminar tus chats ni perder recuerdos importantes, solo aprender a limpiar donde nadie suele mirar. ¿Listo para darle un respiro a tu teléfono? Ok. Pues eso, vamos a pasar de esta noticia a la siguiente, que es: el Sea Dart se suma a la flota invisible. El nuevo buque submarino sin tripulación de la Armada de Estados Unidos que promete cambiar las reglas de juego. La Armada de Estados Unidos refuerza su estrategia naval con el Sea Dart, un vehículo submarino autónomo diseñado para misiones de alto riesgo con tecnología adaptable, bajo costo y capacidades de exploración y combate. Este nuevo aliado no tripulado apunta a redefinir la guerra y la vigilancia bajo el mar. El dominio de los océanos ya no depende únicamente de submarinos tripulados y flotas convencionales. La marina estadounidense apuesta por la autonomía con el Sea Dart, un buque submarino no tripulado capaz de operar en entornos extremos y ejecutar tareas claves sin exponer vidas humanas. Un diseño para la guerra del futuro. Creado por la compañía Leidos, con más de 2 décadas colaborando con la Armada de Estados Unidos, el Sea Dart se presenta como un vehículo submarino autónomo, de alto rendimiento, flexible y con un costo operativo reducido. Sus dimensiones estándar de 6 y 9 pulgadas con una versión de mayor diámetro en desarrollo lo hacen fácilmente transportable y apto para desplegarse en múltiples escenarios tácticos. La combinación de potencia y maniobrabilidad lo convierte en una pieza estratégica para operaciones en aguas hostiles. Capacidades y misiones del Sea Dart. El Sea Dart está preparado para asumir funciones críticas sin intervención directa de una tripulación. Entre sus aplicaciones destacan la detección y neutralización de minas, la preparación de espacios de batalla, la exploración y prospección submarina, así como el monitoreo de infraestructuras bajo el agua. Además, su compatibilidad con la arquitectura de software preferida por la Marina y su batería avanzada de última generación refuerzan su fiabilidad en misiones prolongadas de alto riesgo. Autonomía que amplía el poder naval. La incorporación del Sea Dart marca un paso más en la transformación tecnológica de la Armada estadounidense. Los buques autónomos permiten ejecutar operaciones antes reservadas a submarinos tripulados, reduciendo costos y riesgos humanos. Con la evolución de esta tecnología, la guerra naval y la vigilancia en aguas profundas podrían entrar en una nueva era, donde la inteligencia artificial y la robótica sean protagonistas silenciosos del control marítimo global. Bueno, esa es la segunda noticia y ya la tercera será: cuidar la imagen es protegerles. El lado oscuro de mostrar a los niños en redes. Compartir imágenes de nuestros hijos parece un gesto inofensivo, pero puede abrir la puerta a consecuencias emocionales, psicológicas y hasta legales. Detrás de una simple me gusta me esconde un fenómeno creciente que pone en jaque la intimidad, seguridad y autoestima de los menores. Las redes sociales han normalizado la exposición constante de la vida privada, pero cuando los protagonistas son los más pequeños, las implicaciones van mucho más allá del alcance digital. Compartir imágenes o datos de menores conocidos como sharing se ha vuelto habitual, aunque sus riesgos muchas veces se subestima. Es momento de repensar esta práctica desde la responsabilidad y el respeto hacia su integridad. Sea una huella digital sin consentimiento. Cada fotografía, video o dato que subimos sobre un menor alimenta su huella digital sin que él lo sepa ni lo autorice. Esta información puede ser utilizada para fines maliciosos o ser motivo de acoso escolar. Incluso publicaciones aparentemente inocentes pueden facilitar la localización o identificación del niño, exponiéndole a peligros reales. Además, el hecho de que sus datos circulen sin control compromete su privacidad futura y limita su derecho a decidir su imagen. Consecuencias en su autoestima. Muchos menores son conscientes de que están siendo observados y juzgados por otros a través de las publicaciones que comparten sus adultos de referencia. Este tipo de exposición puede afectar su autoconcepto, especialmente si las imágenes son retocadas o muestran versiones idealizadas de sí mismos. El mensaje implícito puede ser devastador: solo vales si encajas. Estas dinámicas se graban profundamente durante el desarrollo emocional. La mercantilización del niño. Algunos contenidos que incluyen a menores logran más visualizaciones y engagement, lo que lleva a muchos cuidadores a publicar buscando notoriedad, beneficios o monetización. En casos extremos se llega a grabar momentos de sufrimiento o humillación para ganar visitas. Se pervierte así el vínculo familiar, donde el niño pasa de ser sujeto de amor a objeto de contenido. Desconfianza y ruptura del vínculo. El menor puede comenzar a cuestionar las intenciones de quienes le cuidan. ¿Me han regalado esto porque me quieren o porque me quieren grabar? Esta incertidumbre deteriora la confianza y desdibuja los límites de la intimidad. El sharing excesivo puede romper ese espacio seguro donde un hijo, alumno o sobrino se siente libre para compartir lo que le ocurre. Un cambio necesario desde todos los frentes. Como familias debemos reflexionar antes de compartir. Como educadores, evitar difundir imágenes del alumnado, incluso con consentimiento. Y como usuarios, dejar de interactuar con contenido que expone a menores. Cuidar su imagen también es proteger su futuro. Y esas son las tres noticias de tecnología y ciencia. Y bueno, vamos a pasar al resto del programa ahorita que regrese Janet con el resto del programa con el pie derecho. Nos vemos, este fue Rabbit, que tengan un buen día. Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she stop it, pass it down. as me I wake up, now she did my mind don't walk. Tonight. 11:03 de la mañana y todavía estás escuchando con el pie derecho. Y bueno, vamos a seguir hasta el momento en que pueda regresar Janet a contarnos cómo van las cosas en la ciencia. Vamos a pasar alguna otra noticia de ciencia. Algo se oculta en la órbita. La NASA guarda silencio hasta finales de agosto. Uno de los satélites más recientes de la NASA ha dejado de responder y todo indica que solo hay una oportunidad para recuperarlo. Mientras tanto, los científicos observan el cielo en espera de un momento crucial que podría revelarlo todo o enterrarlo para siempre. Desde hace días, una de las misiones más prometedoras de la NASA enfrenta un enigma. Un satélite ha enmudecido en plena órbita y nadie sabe con certeza qué ocurrió. Pero hay una fecha que todos miran con atención, finales de agosto. En ese instante todo podría cambiar. Un satélite desaparecido y una incógnita en movimiento. El 23 de julio la NASA lanzó la misión Tracers con una meta ambiciosa. Estudiar los secretos del campo magnético terrestre a través de dos satélites gemelos, SB1 y SB2. Durante un año debían registrar miles de datos sincronizados para entender cómo la Tierra se protege del impredecible clima espacial. Pero algo no salió como estaba previsto. Apenas dos días después del lanzamiento, el contacto con el satélite SB1 se perdió. Un fallo en el subsistema de energía podría haberlo dejado inactivo, atrapado en una órbita sin voz, dependiendo exclusivamente de sus paneles solares y de la luz que no llega. Mientras tanto, su gemelo SB2 continúa operativo, pero la misión fue diseñada para funcionar en dúo. Con uno solo, la historia queda incompleta. La luz que podría despertarlo o confirmar su destino. Los científicos no descartan nada. La última esperanza está marcada en el calendario a finales de agosto. Para entonces, la orientación de la nave podría permitir que sus paneles solares reciban suficiente energía para revivirla. Si eso ocurre, el equipo podría restablecer el vínculo y salvar la misión. Hasta entonces, Tracers es una operación suspendida entre la ciencia y la espera. La NASA analiza datos silenciosos, rastros sutiles que podrían indicar si hay vida tecnológica aún en SB1. ¿Volverá a hablar? ¿Se convertirá en un objeto fantasma en la órbita terrestre? La respuesta, si llega, lo hará con el Sol. Y quienes siguen la misión saben que lo que ocurra no será solo un incidente técnico, será una señal. Como broma incluida. Y bueno, pues esa es la noticia de ciencia. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ahora vamos a hablar un poquito de la luna. La luna se erosiona, pero no por culpa del sol. La verdad detrás del desgaste lunar. Durante años culpamos al sol de desgastar la superficie lunar, pero la ciencia acaba de señalar a otro responsable. Los micrometeoritos. Nuevos experimentos con rocas reales del Apolo revelan que la erosión lunar tiene un origen mucho más impactante y este hallazgo podría cambiar futuras misiones espaciales. ¿Qué es lo que realmente desgasta la superficie de la Luna? Hasta ahora, el viento solar era el principal acusado, pero en un estudio reciente con rocas lunares auténticas arroja luz sobre este proceso, desmontando una idea muy arraigada. La respuesta es más sorprendente de lo que imaginas y tiene implicaciones directas para los planes de volver a pisar nuestro satélite en la próxima misión Artemis. El viento solar no es culpable que creíamos. Durante décadas se pensó que el viento solar, una corriente continua de partículas emitidas por el Sol, era el gran responsable de arrancar átomos de la Luna y formar su exosfera. Pero en una investigación de la Universidad Tecnológica de Viena, basada en muestras reales del Apolo 16, ha demostrado que esta erosión es mucho menor de lo que se creía. El secreto está en el regolito lunar, esa capa de polvo fino y fragmentos rocosos que cubre la superficie. Lejos de comportarse como una superficie sólida, actúa como una especie de esponja porosa que amortigua el impacto de las partículas solares. Esto reduce drásticamente la capacidad del viento solar para liberar átomos al espacio. Y bueno, tecnología de precisión para resolver un misterio antiguo. Para confirmar su hipótesis, los investigadores utilizaron una microbalanza de cristal de cuarzo, capaz de medir pérdidas de masa minúsculas con altísima precisión. Combinando estos datos con simulaciones 3D de la textura del regolito, concluyeron que las estimaciones anteriores sobre la erosión solar estaban infladas hasta 10 veces. Hasta ahora creíamos que el Sol era muy eficiente arrancando material de la Luna, pero resulta que la mayoría de sus partículas no lo consiguen, explicó el profesor Friedrich Aumeier, líder del estudio. Micrometeoritos, los verdaderos responsables. De forma paralela, otra investigación publicada en Science Advances llegó a una conclusión similar, pero por otra vía, el análisis de isótopos en la superficie lunar. En ambos casos, el dedo apunta a micrometeoritos, partículas diminutas, invisibles a simple vista, pero que bombardean la Luna constantemente a gran velocidad. Son estos impactos los que realmente liberan átomos, alimentando la exósfera y moldeando el paisaje lunar más que la influencia del Sol. Un hallazgo clave para las futuras misiones. Este descubrimiento no es solo una corrección científica, tiene implicaciones prácticas para la exploración espacial. Saber qué erosiona realmente la superficie lunar es vital para planificar misiones como Artemis o Bepi Colombo en Mercurio y para construir estructuras duraderas en entornos sin atmósfera. Así que cuando mires la Luna, no pienses que en el Sol como su destructor silencioso. Quizás deberías imaginar millones de pequeñas piedrecillas espaciales haciendo su trabajo grano a grano. Bueno, pues esa es la noticia de la ciencia. Y ahora sí vamos a esperar a que regrese Janet para seguir con el resto del programa. Ya la verdad, ya nada más hay otra noticia acerca del mar. Esta también es de ciencia. Dice, vivir cerca del mar alarga la vida, pero el motivo no es tan romántico como crees. Un estudio en Estados Unidos revela que quienes viven a menos de 50 kilómetros del océano superan la esperanza de vida media. Sin embargo, los investigadores advierten que la razón no es el sonido de las olas, sino algo mucho más terrenal. Durante años se ha repetido que vivir junto al mar mejora la salud y el bienestar. Pero ahora un amplio estudio lo respalda con datos y va más allá. No solo relaja, también prolonga la vida. Aunque la explicación, como casi siempre, es más compleja que la simple cercanía al agua. Se más costa más años, lo que demuestra el estudio. El análisis fue llevado a cabo en más de 600.000 áreas censales de Estados Unidos y arrojó un patrón claro. Las personas que viven a menos de 50 kilómetros de la costa tienden a vivir en promedio al menos un año más que quienes están lejos del mar. Mientras tanto, en zonas urbanas cercanas a lagos o ríos interiores de gran tamaño, la tendencia fue la opuesta. La esperanza de vida disminuía. La diferencia entre ambos grupos rondaba el año de la vida, con los residentes costeros alcanzando o superando los 80 años frente a los 78 años de los habitantes del interior. Pero la correlación entre espacios azules y longevidad tiene más variables de lo que aparenta. El mar como excusa, lo que realmente podría alargar tu vida. Según el equipo liderado por Yang Gong-Wu, el efecto del mar sobre la esperanza de vida está mediado por una serie de factores interconectados: mejor calidad del aire, temperaturas más suaves, más oportunidades recreativas, mejores sistemas de transporte y sí, mayores ingresos. Porque las zonas costeras en general son más caras, esto podría significar dos cosas: que allí vive gente con mayor poder adquisitivo, lo que se traduce en mejor alimentación, cuidados médicos y calidad de vida, o que el entorno mismo genera empleos mejor remunerados. Por contraste, muchas áreas urbanas cerca de lagos y ríos interiores están más expuestos a la pobreza. La contaminación y el sedentarismo, lo que impacta directamente en la salud y la longevidad. pues bueno, pues ese es el último, la última noticia de ciencia. Espero que encuentren algún lugar cerca para vivir del mar. Y aquí está Yané con el resto del programa. Estás escuchando Con el Pie Derecho. Nos vemos. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y bueno, muchas gracias a Rabbit, que nos estuvo aquí cubriendo en gran parte la sección de ciencia y tecnología. Gracias, Rabbit, por tu ayuda, y ahora nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta, aunque en la clasecita del día de hoy no les voy a hablar de una receta, sino de algo que está sucediendo. Se trata de un virus que es el Oropouche y que al parecer se está propagando en América Latina y el Caribe. Entonces, la región experimenta un aumento de casos de esta infección y los científicos están explicando las posibles razones que lo propician. América Latina y el Caribe ha estado experimentando un brote de virus Oropouche o Orop de magnitud y propagación sin precedentes desde 2023 al 2024. Y por esas razones, pues están estudiando en un reciente estudio de Lancet Infectious Disease. Esta investigación asegura que es probable que hasta una de cada 10 personas que viven en la región haya experimentado una infección previa con este patógeno, que empezó desde el 2023. Y se han reportado más casos de complicaciones graves de la infección en mujeres embarazadas y al menos 2 muertes entre más de 20.000 casos observados en países de la región. Al parecer, este virus pues no es nuevo, ¿no? La primera vez que lo encontraron fue en la década de 1950, y algunos de sus síntomas, que generalmente son leves, puede ser fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor en las extremidades, y en algunos casos, puede causar náuseas y erupciones cutáneas. El OROF se contrae principalmente por la picadura de jejenes, que son los mosquitos, y por algunos mosquitos de la especie Culex, que también lo portan. No existe una vacuna disponible para prevenir este virus, que el Oropouche o Orop, y el tratamiento consiste en el alivio de los síntomas hasta que el mismo organismo pues se libera de ese virus, y eso ocurre aproximadamente en unos 7 días. Y entre las complicaciones que se presentan, pueden desarrollar meningitis aséptica. También se han registrado casos de transmisión vertical del virus de madre a hijo durante el embarazo, y bebés nacidos con microcefalia. Entonces, esto último pues se asemeja a una consecuencia de la infección del virus del Zika, que creo que ya lo han escuchado antes, ¿verdad? La similitud del Oropouche con este virus y con el chikungunya hace que a veces pues pase desapercibido y sea subdiagnosticado. El control de vectores y las medidas de protección personal son claves para reducir la propagación de este virus. Entonces, ahorita que pues se vienen los mosquitos, hay mosquitos donde sea, por el calor, hay moscas, pues uno hay que cuidarse, ¿no? Y también pues si tienen algún tipo de síntomas de los que mencioné, pues es importante que vayan y consulten con un médico. Las lluvias, el clima, pues atrae pues directamente infecciones por este tipo de virus, por los mosquitos. Entonces, por eso es importante que uno pues se entere, se informe, y pues para evitar cualquier tipo de infección. Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y el día de hoy nos toca la lección del día, que es el día hoy 219 del libro Un Curso de Milagros. Y hoy voy a hablar un poquitito de cuáles son los niveles de enseñanza según el apartado, o bueno, el segmento del manual para el maestro, ¿okay? Aquí damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, ¿cuáles son los niveles de enseñanza? Nos dice en el manual para el maestro. Los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. Cada situación de enseña-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente. Si bien el objetivo final es siempre el mismo, hacer de la relación una relación santa, en la que ambos puedan ver al Hijo de Dios libre de pecado, no hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, de manera que no hay nadie a quien él no pueda enseñar. Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo o que todo el mundo lo pueda encontrar a él. Por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. En la salvación no hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Consiste en lo que parecen ser encuentros fortuitos. El encuentro de dos supuestos extraños en un ascensor, por casualidad, entre comillas, ¿eh? El niño que, sin mirar a dónde va, se tropieza con un adulto por accidente. Dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando juntos a casa. Esos encuentros no ocurren al azar. Cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Quizás los dos supuestos extraños en el ascensor se sonrían el uno al otro. Tal vez el adulto no reprenda al niño por haber tropezado con él, y tal vez los estudiantes se hagan amigos. Es posible incluso en el nivel de encuentro más fortuito que dos personas pierdan de vista sus intereses separados, aunque solo sea por un instante. Ese instante será suficiente. La salvación ha llegado. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de cuáles son los niveles de enseñanza. Y yo creo que si hay algo que el libro nos ha enseñado durante pues todos estos años, o durante todo este tiempo que tú lo hayas puesto en práctica, es que cada día es una oportunidad de aprender. Cada instante que nosotros vivimos es una oportunidad de aprender. Y cada vez que nosotros salimos de nuestro rinconcito donde nos encontremos, vamos a tener esa oportunidad de ver cosas que, si estamos dispuestos a verlas, escucharlas y a sentirlas, lo vamos a vivir. Pero a veces nosotros nos cerramos y salimos, por ejemplo, vamos aquí al patio, ¿no? Y tal vez ni ponemos atención a los árboles, si es que hay árboles, o al pasto, o a la tierra, o a las aves, o a las mariposas. Y siempre hay algo que se está manifestando, así como estos encuentros fortuitos que nos dicen, ¿no? Que están ahí para enseñarnos. Y a veces cuando sí estamos totalmente despejados de nuestra mente, o tal vez estamos un poquito más abiertos a observar, empezamos a ver esos mensajes, y esos mensajes son los que realmente nos llenan de paz. Hay ocasiones que tal vez estamos buscando así ansiosos mensajes, por favor, que me conteste, que me responda, necesito escuchar algo que me saque de este momento en el que me estoy encontrando, en el que mi mente me está aturdiendo, en el que estoy tan preocupada, angustiada, no sé, ¿no? Y estamos ahí observando y eso no es aprender, eso es como que seguir con el hilo del miedo, ¿no? O también seguir con ese hilo de preocupación o de estrés, no sé cuál sea. ¿Por qué? Porque no queremos sentir lo que estamos sintiendo o no queremos seguir pensando lo que nuestra mente nos está diciendo. Y está bien, a veces buscamos esas respuestas allá afuera, a veces lo buscamos en un libro, a veces los buscamos en terapia, las respuestas, a veces lo buscamos en audios, y así, ¿no? Y a veces encontramos esas respuestas que nos dan paso, que nos dan tranquilidad en el instante, ¿no? Pero también es importante reconocer, ¿no?, de que sí, cada momento que nosotros vivimos son aprendizajes. Está esta enseñanza y aprendizaje. Pero a veces nosotros mismos nos cerramos, o cerramos la puerta, o cerramos las ventanas a esos aprendizajes que la vida nos tiene. Y nos quedamos así con ilusiones, ¿no? Con preguntas sin respuestas. Y después decimos, pues entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Porque la verdad no veo claro el camino. ¿Se acuerdan el camino de la bifurcación en uno de los apartados de aquí del libro Un Curso de Milagros? Y a veces sí nos encontramos, ¿no?, en esa bifurcación de no saber qué camino elegir. No sabemos cuál es el correcto. No sabemos qué pensamiento es el correcto que debemos de tener en nuestra mente. Y pues obviamente nos vamos a sentir aturdidos, desamparados, solos, que no nos sentimos seguros, ¿verdad? Pero ese sentimiento, esa emoción es creada a través de nuestros pensamientos. Entonces, por ende, si tú analizas de dónde viene la emoción, va a venir de un pensamiento, de cosas que estamos pensando. Si cortamos esos hilos, esos pensamientos, se va a cortar por ende la emoción. O también la puedes transformar y decir, ok, ahorita no voy a pensar, o voy a pensar en el amor, o voy a pensar en la dicha, o voy a pensar, o voy a sentir la gratitud, y vas a ver cómo esas emociones obviamente se van a manifestar en ti. No importa que no haya cambiado la situación que tú estás viviendo, o lo que está en tu entorno, no tiene que cambiar para que tú puedas cambiar lo que a tu mente le estás diciendo. Ahí puedes aprender, ahí te puedes enseñar. Recuerden que cuando el maestro está listo, aparece el alumno, ¿no? O cuando aparece el alumno, aparece también el maestro. ¿Para qué? Para que se dé la enseñanza. Cada situación de enseñanza y aprendizaje es máxima, en el sentido de que cada persona que se involucra aprende lo máximo que puede de la otra en ese momento. Ustedes, no sé si han convivido, ¿no?, con gente que dices tú, es que no me quiero perder lo que está diciendo esta persona porque es muy despierta, muy consciente, ¿no? Y estamos ahí, bien involucrados en lo que estamos escuchando, bien involucrados en aprender. O por ejemplo, en mi caso, pues tengo varios maestros, ¿no? Para mí. Uno es René May, otro es Sergi Torres, otro puede ser Sadhguru, Cato, o sea, tengo varios. Luis Ageo en su momento, que pues ya falleció, a través de sus libros y a través de sus audios también. Entonces pongo mucha atención más bien a todo lo que dicen, porque son palabras, si lo quieres ver de esta manera, como de aliento, ¿no? Como que te refrescan y decir, ah, ya no estoy en el mismo momento que estaba hace unos minutos, ¿no? Y el otro, pues, es el libro, obviamente. O sea, el libro tiene todo, siempre y cuando estamos dispuestos a escuchar y a poner en práctica lo que nos dice. No solamente es leer o escuchar y ya olvidarlo, sino, ¿se imaginan si diariamente realmente pusiéramos en práctica alguna frase de aquí, algún ejercicio, una lección durante todo el día? ¿Se imagina la transformación que habría en nosotros? Sería bastante sorprendente, ¿no? Pero a veces aprendemos una cosita y ya con eso decimos, ya con eso basta, con eso. Ya eso me ayudó, ya. No necesito más ahorita, ¿no? Y no, nosotros mismos nos cerramos. Entonces, bueno, ya voy a finalizar aquí en esta parte de cuáles son los niveles de enseñanza, porque hay un tercer nivel de enseñanza y se dan relaciones que una vez formadas son de por vida. Nos dice que en estas situaciones de enseñanza-aprendizaje se les provee a cada persona de un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender. Por lo general no hay muchas relaciones de este tipo, ya que su existencia implica que las personas en cuestión han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio entre aprendizaje y enseñanza es perfecto. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta de estos, ¿no? De estos maestros o estos aprendizajes que se dan de por vida. Y aún así estamos aprendiendo de ellos, ¿no? A veces no somos conscientes de eso, pero ahí están. No sé quién es tu mayor inspiración, pero... Y si siempre ha sido que tú recuerdes, pues ahí está ese maestro, ¿no? De por vida. Y bueno, hoy nos toca la lección 219. Vamos a irnos rápido. La 219 nos dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y es el repaso de la lección 199. No soy un cuerpo, soy libre. Soy el Hijo de Dios. Aquiétate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Luego, regresa a la tierra, sin confusión alguna, acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Qué bonito, ¿no? Esto es realmente una invitación a que ahorita reconozcas que Él es el Hijo de Dios, es decir, soy el Hijo de Dios. Y que le digas a tu mente, aquiétate, mente mía. Y pienses en que eres otra vez el Hijo de Dios. Luego regresa a la tierra y sin confundirte, ¿no? De quién es tu Padre. Y sabiendo quién es tu Padre y que te ama eternamente como su Hijo, pues reconoces que eres el Hijo de Dios y que no soy un cuerpo, soy libre. Y somos libres de nuestros pensamientos también, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales. El cirujano. Un famoso actor

entiendan un poquito, ¿no? Nos comprendan un poquito. Así van a ser estos programas. Yo creo que van a estar también medio alterados los horarios, por lo mismo también de ahorita, ¿no? De mi embarazo, o sea, de hecho ya en la mañana he dicho, ¿qué será que ya me pongo en licencia? Eventualmente tal vez lo voy a tener que hacer, yo creo que voy a hacer un programa después, tal vez en esta semana. Voy a hablarles un poquito de las cosas que yo he hecho durante mi embarazo y que pues me han funcionado. Yo creo que si acaso he hecho unos cambios, nada más he hecho dos cambios, y que me han ayudado bastante. Por si alguien está embarazada, les voy a dar, yo creo que esos consejitos. Lo demás pues ya se lo saben ustedes, mis jugos verdes que no pueden fallar diariamente, que yo pienso que eso es lo que me ha ayudado bastante, hidratarme suficiente, que también ustedes lo saben y siempre les recomiendo tomar los suplementos. Los sigo tomando desde que antes y pues todo durante todo este embarazo, y cositas así, porque no sé sinceramente hasta cuándo voy a poder seguir haciendo el programa, porque lo que sí ya está pasando, les llaman contracciones de Braxton Hicks, y esas ya las estoy teniendo. Entonces, por eso les digo, no sé qué, cómo vayan a ir avanzando, qué tan fuerte se vayan a ir poniendo. Según estas no son dolorosas, pero pues sí, normalitas no son, créanmelo, ¿no? Entonces, a veces pues no puedo estar o sentada, me toca parar, o si me agacho, ya me di cuenta que cada vez que me agacho y después vienen esas contracciones, ¿no? Entonces, estoy en el octavo mes, pareciera que no, pero ya entramos en el octavo mes de la semana pasada, bendito Dios. Entonces ya pues estamos a un mes y tanto, ¿no? Porque pues, ya sacando las cuentas dices, pues son 10 meses de embarazo, no son 9. Recuerden que empiezan a contar un mes desde que tiene uno su último periodo, desde ahí empiezan a contar como que ya son las semanas de embarazo, cuando pues no, ¿no? Pero pues así es como lo cuentan. Entonces, pues les agradezco que me comprendan en este momento. Por eso no estoy a veces a las puras 9, a veces estoy antes, a veces el programa es más corto, a veces pues tengo citas, ahí sí les puedo informar, pero a veces cuando no tengo citas, a veces me levanto un poquito más tarde o me levanto más temprano, depende, ¿no? Entonces quiero aprovechar lo máximo que pueda para seguir haciendo el programa, porque no sé cuál vaya a ser la dinámica en un corto tiempo, yo pienso. Y pues hasta donde pueda hacerlo. Cuando yo no pueda hacer el programa y no les pueda avisar, ahí voy a tener a Rabbit, que les va a informar, ¿ok? De lo que va a estar pasando. Pero mientras, aquí vamos a estar, y gracias pues por su comprensión. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y bueno, no les quiero prometer nada, pero no, o sea, probablemente, o sea, hoy sí tendremos el programa de Venus versus Marte, esté o yo no esté, pero aquí va a estar, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye. Y ahorita en cuanto termine, voy a hacer la edición del programa, porque pues tuvimos ahí errores también, que disculpen, esto ya fue por parte de la del programa del streaming en la computadora, entonces tenemos que editarlo ahorita antes de subirlo. Y bueno, ahora sí, me despido. Bye bye.